Hay otros cristianos que no, que los ofenden y ellos ofenden peor. Le dicen, la Biblia dice, no seas vencido por el mal, vence el mal con el bien. Y lo menos que ellos hacen es como Jesús haciendo bienes, orando por los enemigos. Ellos tienen un corazón vengativo, esa me la paga, en el camino nos encontramos. Y si se enteran que les hizo algún mal, que le sufrió un accidente, ellos dicen, no me alegro, pero tengo un fresquito. Hay gente así que no les importa la unción, que se pasan es resintiendo, que pasan es criticando, pasan es chismoseando, pasan es juzgando, señalando a todos y no viendo los errores que ellos tienen. Creen que son las víctimas. Se sienten apartados como el popó del gato, que nadie los saluda, que nadie los visita y ellos no visitan. Y la Biblia dice que el que no siembra, no recoge. Hay gente que quiere tener amigos, pero ellos no son amigos. Me estoy explicando, hay gente que no cuida la unción. La irrespeta, no tiene temor de ella, que es el Espíritu Santo que vive con ellos. Cristo es la vida de ellos. Y ellos viven, hablan, piensan como si Dios no estuviera en ellos. Por eso es que a uno le funcionan las cosas y a otro no. Pero las mismas oportunidades tenemos todos. Porque ve lo que dice el versículo 34, ahí mismo de Hechos 10. Ve la Biblia. Ve lo que dice. Entonces Pedro, abriendo que la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios, ayúdame. O sea, no vengas a decir que quizás si yo no estoy triunfando en mi vida, yo no puedo venir a excusarme y a pelear con Dios. Ah, tú ayudaste más a él o a ella que a mí. No, ahí dice, Pedro entonces abrió la boca y dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos por igual. Dios se las da a todos. Escucha, lo que pasa es que hay gente, cristiano o creyente, que obedecen las instrucciones. Hay otros que no. Dios le da una instrucción y ellos cuando la reciben y llegan a su casa, no, me parece que lo que el pastor dijo no es así. Me parece a mí que es asado. Con la sabiduría que yo tengo, porque yo fui a la universidad, o yo estudié en los espiritistas. Hay gente que es inteligente, entonces Dios le da unas instrucciones. Hay gente que me ha dicho, no, que ahora, ya en este tiempo, no hay que honrar a Dios ni con el diezmo, con la primicia, como tú lo llames. Gente que es sabia en su propia opinión y uno le ve la vida económicamente. Oye, eso sí tienen culebrones. Anacondas, cascabel, ellos tienen mapaná. Y llenos de deuda. Y uno les está hablando del sistema financiero de Dios. Y ellos dicen, no, no, pero me parece que no es así. Yo voy a bregar aquí. Si me sale el negocio este, bien. Si no me sale, Dios. Oye, hacen 50 negocios, como dije el domingo pasado, ponen una fábrica de sombreros, la gente les nace sin cabeza, si ponen una zapatería, la gente les nace mocha, una fábrica de aguacate, se les pudren, tienen que cerrar el negocio y el otro que está honrando a Dios, oye, cómo le llueven los clientes. Porque uno cuida la unción y el otro no. ¿Aló? Uno respeta al otro, el otro no. El otro la pasa ofendiendo con las malas palabras. Escuche y retén lo que vamos a leer ahora. No te va a perder. No va a ser que te pierdas. Lo que voy a... No tiene nada que ver con tu salvación o la mía. La Biblia dice que estamos en el hueco de su mano. Y de ahí nada ni nadie nos podrá arrebatar. Pero lo que sí voy a leer, que tú vas a leer conmigo. Tú necesitas esto es para reinar en vida. Si tú quieres reinar en vida, si tú quieres echar para adelante, si tú quieres que tu situación mejore, tu matrimonio, tu vida individual, tu sistema de finanzas, tu relación con tu mujer, con tu marido, con tus hermanos, con tu vecino, con tu compañero de trabajo. Lo que voy a leer sí te va a ayudar y lo vas a tener que cuidar. Es para poder reinar en vida. Fíjate que si le que vamos a ir leyendo ahí y tú tienes alguna de ellas o yo las tengo todas, eso no va a hacer que yo me pierda, pero sí va a ser un obstáculo en vida. Aló, Colosenses 3. Ahora sí vamos a dar. Imagino. Ah, vamos a empezar. Colosenses 3. Dice, si pues habéis resucitado con quién. Ya no me hables de Cristo. Si pues habéis resucitado con la unción. Escucha, míreme acá. Yo veo que ninguno de nosotros nos hemos muerto físicamente. Entonces ahí está hablando de una resurrección espiritual. Si pues habéis resucitado. Lo que pasa es que Efesios 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando Cristo entró, nos resucitó. O sea que espiritualmente estábamos muertos. No entendíamos la Biblia. No teníamos la capacidad de gozarnos con una alabanza. La gente que está allá afuera no entiende cuando tú y yo estamos cantando. No hay Dios tan grande como tú. Ellos, porque ellos están muertos. Espiritualmente, tú y yo también estuvimos. Pero el día que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la unción nos resucitó. ¿Aló? Porque quiere decir que si ahí dice, si pues habéis resucitado, si me resucitaron, es porque estaba ¿qué? Muerto, porque solo los muertos resucitan. Y si me morí, es porque primeramente estaba vivo. O sea que resucité, regresé a mi lugar de origen, al libro de la vida. Dios es Dios de vivo, no de muerto. Por eso me resucitó. Entonces dice, si pues habéis resucitado con la unción, buscad las cosas que de arriba. Di conmigo, las cosas de Dios. Diga, las cosas del reino celestial. Las cosas de arriba. Busca poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas del sistema de la tierra, que es de abajo. Buscar las cosas arriba. Poner la mira en las cosas arriba. Di conmigo, la alabanza es de arriba. La adoración es de arriba. Poner la mira en las cosas arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida, ayúdame, está escondida con la unción. ¿En quién? En Dios. Doble seguro porque habéis muerto al pecado y vuestra vida está escondida con Cristo, la unción en Dios. Entonces dice 4, cuando la unción, ¿y qué es la unción? Dímelo personalmente. Dile, la unción es mi vida, ya no vivo yo, ahora vive la unción en mí. Ahora que me dirige es la unción, la que me guía es la unción. Yo declaro que tengo la mente de la unción. Cuando la unción, vuestra vida se que. Vea que dice, cuando la unción, vuestra vida se que. Se manifieste. Porque el domingo pasado les dije que ya la unción no tiene que venir de ninguna parte. Hay coros que dicen, que cantan para que la unción baje. ¿Cómo es que dice esa? Algo está descendiendo de allá arriba de los cielos. Y ese, ¿quién es? El Espíritu Santo. Ese coro ya no se puede cantar, porque el Espíritu Santo ya no está en el cielo. Está dentro de ti y está dentro de mí. Ya no tiene que bajar, se tiene que manifestar. Y vamos a leer unas cositas que impiden que esa unción que ya está en ti, para enfrentar los retos, destruir los yugos, levantar las cargas y activar el favor de Dios a favor nuestro. Hay cosas que impiden que ella se manifieste. ¿Aló? ¿Me estoy explicando bien? Así es que no andes buscando a Dios en los cielos. Él está dentro de ti. Dile, Dios vive en mí. Di conmigo, el victorioso vive en mí, el poderoso vive en mí. ¿Qué más dice? Las circunstancias no. Ayúdame que yo estoy corto. Eso, el victorioso vive en mí. No hay nada en esta vida que pueda más que yo. Porque yo todo lo puedo en la unción del ungido que me fortalece. Entonces dice 4, cuando Cristo, la unción vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con ella, con la unción, en beneficios, en gloria. Cuando la Biblia habla de gloria, habla de los bienes de Dios, de los beneficios de Dios. Cuando la unción se manifieste, que es nuestra vida, tú y yo seremos manifestados con Él en beneficio. ¿Aló? Didi, recibo. Parece que tú no recibieras. Porque de pronto la situación que estás viviendo no te deja decir amén, pero a mí no me importa lo que esté viviendo. Dios lo dice ahí y yo lo creo. Cuando la unción yo haga o coopere con ella para que se manifieste en mi vida, yo seré manifestado con ella en beneficio, en bienes, en sabiduría, en amor, en gozo. ¿Aló? Entonces dice el 5. Hacer morir. ¿Quién es que tiene que hacer morir? Diga, yo tengo que hacer morir lo terrenal en mí. Porque dice ahí, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Dice, fornicación, impureza, pasiones que, te doy un ejemplito de pasiones desordenadas. Diga conmigo, la pornografía, Diga, los conejitos de Playboy. Eso es pasión desordenada. Que tenga yo que ver una revista de Playboy o un video para calentarme, para poder estar sexualmente con mi mujer. Eso es una pasión desordenada. ¿Aló? Todos dicen amén. Te estoy ayudando. Te tengo que explicar las cosas. Hacer morir las pasiones desordenadas. Ya te di un ejemplo. ¿Malos qué? Vea, un deseo malo, ¿eh? Deseo malo. La hermana, mírame. La hermana no tiene esposa. Tú no tienes. Pero va a tener. Entonces, ya yo tengo a mi esposa. Un deseo malo. No, mejor tú no. Porque tú no sirves. Sí, no sirves para lo que voy a decir. Pero tú sí, sí. Una mujer casada aquí que no sea mi esposa. Milena. Oye, que cuando Francisco esté en el baño, yo haga soltándole los perros a Milena. ¿Ah? O que esté cantando yo, no hay Dios. Entonces mirando a la hermana que está casada, un deseo malo, desear a la mujer de otro. O sea, un deseo malo. Estoy cantando, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay. Y hago así, ¿ves? No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como la. Me expliqué bien con los malos deseos. Desear la mujer del prójimo o el marido del prójimo. Las mujeres digan, olvídense de esos hombres de televisión que están casados. No los codicies, eso es un deseo malo y hay que hacer morir los malos deseos, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Diga amén. Esas cosas no hacen que tú pierdas la salvación. Eso es lo que va a impedir que la unción se manifieste y que te busques un lío con tu mujer. Porque como ella se entere que estés con otra que no es ella, agárrate. Porque el consejo que yo les he dado aquí es que cuando estén durmiendo le pongan la plancha caliente. Oye, estoy seco. Mentira. No vayan a coger eso como una instrucción. No, ese consejo lo di yo. Cuando hay hombres que quieren demostrar su machería, que son el macho, golpeando a la mujer, cuando esté dormido, préndelo. ¡Aló! ¡Ey! Oye, que cuando se despierte, ¿qué haces aquí, mija? Te voy a aprender. Ay, mija, yo te amo. Perdóname, yo también. Hay hombres que les gusta golpear a la mujer y hay otras que son masoquistas. Y tú como mujer debes darte tu porte. No te estoy diciendo que lo prenda, pero móchale un brazo aunque sea. Seguimos ahí, ¿ve? Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, ¿y qué? Vea un ejemplo de qué es avaricia. Míreme acá. Diga avaricia. Diga en no diezmar, en no dar primicia, en no apartar el 10% o el 10.1 o el 11% o el 12% para el reino de Dios. Eso es avaricia. Todos dígame amén, yo cierro los ojos. Eso es avaricia, porque el avaro no le da ni lo que le pertenece a Dios, que es su creador, que es el que le ha dado la vida que tiene. Hacer morir la avaricia en no diezmar es avaricia. Y dice ahí que la avaricia Dios la considera como ¿qué? Idolatría. Hay gente que idolatra el dinero. El avaro tiene 100,000 pesos y los cambia en billetes de 1,000. Para que se le vea el bot. ¿Es así o no es así? Yo conozco a un hombre que cuando tiene plata, oye, cómo los plancha, los estira. Y cuando le toca dar pa la comida, oye, cómo piensa, soba la cabeza. Oye, va a comerse lo mismo que van a comprar, pero la avaricia no lo deja. No duerme el avaro, te lo dije. Dice Eclesiastés 5 que se levanta a las 3 de la mañana y cuenta el billete para ver si está debajo del colchón. Es capaz de llamar banco para ver si no lo han atracado. El avaro, la gente avara, ellos mueren, ellos viven como los más pobres, pero mueren como los más ricos, pero los más ricos del cementerio. Di conmigo una cosa sabia acerca del dinero que Dios me está dando. Lo número uno es honrarlo a Él con lo primero, porque Él me ha dado lo mejor. Él merece que yo le dé lo mejor. Y después, otra cosa sabia acerca del dinero que Dios nos da es aprender a disfrutarlo. Hay gente que no disfruta porque están llenos de deuda. No ha llegado la quincena y ya no les queda nada. Ya las primas del mes que viene ya están vendidas. Y la de diciembre está negociada también. Y ya están negociadas, pero todavía están enculebrados. Porque no son buenos administradores. Y tengo que estirar los pies hasta donde la sábana alcance. Debo estirar los pies hasta donde la sábana alcance. Yo no puedo estar haciendo gastos que yo no puedo cumplir o cubrir, y mucho menos gastos innecesarios. Hay gente que compra un poco de cosas porque están dominados por una sociedad de consumo. Lo vi, me gusta, lo quiero, lo compro. Me gusta, lo quiero, lo compro. El sabio y entendido dice: me gusta, lo quiero. Y mira al jefe de él, lo compro. Si él me dice, no es mi tiempo, no te preocupes, que yo te voy a dar eso sin que tú tengas que sacar un peso de tu bolsillo. Pero tranquilo, yo todo lo hago hermoso en mi tiempo. Me estoy explicando bien con la avaricia. Hay que hacer morir eso. Avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre quienes, sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también que anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ella. Pero ahora, dejad también vosotros que todas estas cosas, dos puntos, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, que de vuestra boca no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados de quién, del viejo hombre con sus hechos, y revestidos de quién, del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando, ¿hasta cuándo? Hasta el conocimiento pleno, donde no hay qué, griego ni qué, diga, donde no hay nacionalidad. Porque ahí, cuando habla de griego y judío, está hablando de nacionalidad. Donde tampoco hay circuncisión ni qué, diga, donde no hay posición racial. Ahí donde dice bárbaro ni escita, está hablando de educación. No importa si tú fuiste a la universidad y yo no. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, ni esclavo ni libre. Donde no hay posición racial, sino, ayúdame, que la unción es que sino que la unción es el que, diga, la unción es el todo y en todos, diga, en todo tiempo, en todo lo que necesite y en cada lugar. O sea, Dios ve lo que dice. A él no le interesa ni siervo, ni libre, ni bárbaro, ni escita, ni judío, ni griego. Él dice, Cristo, la unción es el todo y en todos. ¿Aló? Primera o Efesios 4, antes de ahí, antes de Filipenses. Efesios 4, versículo 30. Efesios 4, 30. Dice, y no contristéis a quién, al Espíritu Santo de Dios, a la unción con el cual fuiste qué, sellados para el día de la qué, de la redención. Vea cómo se contrista el Espíritu. Quítese de vosotros qué, diga, la amargura, contrista, entristece al Espíritu Santo. Hay gente que vive con una amargura por años, por eso que tienen gastritis o le da artritis en los huesos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos, amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros, ¿en quién? En la unción. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también la unción nos amó y se entregó a sí misma en Jesucristo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, a gente que ha sido separada para Dios. Eso es santo. Santo no es un muñeco de yeso ni de madera a quien se le prende vela. Eso es un muñeco. Lo que pasa es que un muñequito como San Gregorio o como San Martín de Loba o como San Antonio, lo que le falta novio, o San Patricio, esos son muñequitos de la antigua Roma. Pero esos muñequitos son como hoy yo cogí un Spider-Man. Es un muñequito. ¿Aló? Es como coger yo a Superman. Es lo mismo. Lo que pasa es que ese es de la antigua Roma y estos son del siglo XX o XXI. Pero es lo mismo. Muñequito. Di conmigo, muñequito. Son muñecos. Entonces, santo significa que Dios le ha separado a usted. Entonces usted le está dando unas instrucciones. Echa de ti la fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo, ni palabras que deshonestas, ni necedades, ni truhanería, chistes de doble sentido que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún que fornicario o inmundo o ávaro, que es que idólatra, tiene herencia en qué, en el reino de la unción y de Dios. Esas cosas no van a hacer que te pierdas, pero sí van a hacer o a impedir que la unción se manifieste en ti para que reines en esta vida, para que tu vida eche para adelante, para que tu matrimonio, para que tu finanza, para que tu salud eche para adelante. ¿Aló? Primera de Corintios 3. Estoy terminando con eso casi. Primera de Corintios 3, versículos 1, 2 y 3. Lo tiene. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como qué, como espirituales. Les quise compartir unas revelaciones espirituales, pero no puedo, dice el apóstol Pablo, no pude hablarles como a gente madura espiritual, sino como a qué, carnales, como a niños en la qué, en la unción. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no eras capaces, ni sois capaces que todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros que celos, contiendas y disensiones o divisiones, no sois carnales y andáis como que, como hombre. Hay cristianos que nunca terminan de crecer. Llevan 7, llevan 10, llevan 15 años en esto y andan con su bobería. Ay, que no me saludaron. Y hablando del hermano, y hablando de esto. Mira la ropa del hermano, lo que tiene es envidia. Oye, hay gente que no le gusta que el pantalón que yo tengo, porque que no tiene cinturón. Por eso fue que me lo dieron a mí, porque Dios sabía que yo sí me lo iba a poner. A ti no te lo dieron porque no te gusta. Dios conoce. Y yo lo recibí con un gozo. Y verdad que me queda bien. Mira. Dígame sinceramente, este es para el primo. Pero es mío. Mira, mira el bolsillito, mira. Bien bacanito. Mira con los zapatitos. La camisita, la corbatita. Hago buen juego. Hay gente que no le gusta. Hay gente que dice que pantalón maluco. La envidia. Es mejor que despertarla. Hay gente que no termina de crecer. Son niños en la unción. Que si no lo llamaron por teléfono, ¿por qué no llaman ellos? Hay gente que quieren servir a Dios aquí, no me dicen a mí. El pastor, ¿por qué no me coge? Porque usted no se ofrece. Y cuando se ofrezca, espere el tiempo, que Dios es el que promueve. Si tú quieres predicar y estamos parados aquí, aunque tú no tengas corbata como yo, tú lo que tienes que montarte aquí cuando el día que te toque es para no estar luciendo. No, es que yo soy bueno para zumbar, pastor. Yo hablo tremendo. Uy, yo me paso en la oratoria a Horacio Serpa. Sí. Qué tremendo. Cuando la motivación de estar aquí delante es ayudar a la gente. Yo te estoy ayudando con lo que estoy compartiendo para que tú manifiestes la unción. Porque yo los he visto a todos ustedes prosperados. Yo los he visto echados para adelante, los que han recibido la instrucción, el que no, no. Déjame leerte cuatro versículos y nos vamos, ¿te parece? Que hoy es domingo, el último domingo de este mes. Vamos a leer Mateo 10. Coloca Mateo 10, versículo 5, Filipenses 4, 9, Primera de Tesalonicenses 4, 2, y Josué 1, del 5 al 8. Y nos vamos. Mateo 10, 5, vamos a leerlo. Después leemos Filipenses 4, 9. Después lee Primera de Tesalonicenses 4:2. Mateo 10:5, lo tiene. Entonces a estos 12 envió ¿quién? ¿Y les dio qué? ¿Les dio qué? Instrucciones. Diga, les dio mandamiento. Diga, les dio órdenes. Porque ahí cuando dice instrucciones, son mandamientos recibidos de un superior que tienen que ser obedecidos. ¿Aló? Hay gente que no le funciona esto porque Dios le está dando instrucción y ellos hacen todo lo opuesto. Le hacen contrafuerte a Dios. Filipenses 4:9. Filipenses capítulo 4, verso 9. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto que no hagas otra cosa, y el Dios de paz estará que lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto que esto haced, no hagas lo que a ti te parezca, sino lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí esto hacer. ¿Aló? Primera de Tesalonicense, capítulo 4, verso 2. Esas son instrucciones. Primera de Tesalonicense, capítulo 4, verso 2. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por quién. Porque ya sabes qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es que es vuestra santificación. Sed santo como yo soy santo. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Que os apartéis de qué? De fornicación. Que cada uno de vosotros, y escucha, que voy a corregir algo que lo escribieron mal. Que cada uno de vosotros sepa tener su qué. La traducción es su propio cuerpo, no esposa. Porque vean el contexto que está hablando del cuerpo. Que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo, ¿qué? En santidad y ¿qué? Y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que ¿qué? Que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada, ¿a quién? A su hermano, porque el Señor es ¿qué? Es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? ¿A qué te llamó Dios? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Santificarme más. Dice el 8, así que el que desecha esto, no desecha a Joel Morales, no me desechas a mí, sino que desechas ¿a quién? A Dios, que también nos dio ¿a quién? Háblame del Espíritu, la unción, el poder de Dios. El que desecha esto, no me desecha a mí. Dice ahí, desecha a Dios, quien también nos dio el Espíritu Santo. ¿Aló? Josué capítulo 1 y nos vamos. El quinto libro de la Biblia, el sexto. Oye, esas son las instrucciones. Guárdalas, obedécelas. Josué capítulo 1, verso 5. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Diga, recibo. Oye, nadie, sin ningún problema, se puede enfrentar contra mí. Más le vale que no haya nacido. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por herencia la tierra de la cual juré a sus padres que las daría a ellos. Solamente, escucha esto, solamente esfuérzate y sé muy valiente.